pensando que nuestro amor se fue marchitando como una rosa en el desierto, deshojada con el viento. Yo te quiero tanto, tanto, y te deseo poquito a poco. Este amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Pasando, nuestro amor se fue marchitando como una rosa en el desierto, deshojada con el viento. Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco. Ese amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto. Ya no me hagas más sufrir. Mueve la cintura sensual. Poco a poco, nuestro amor se ha marchitado. Regresa, regresa pronto, mi amor. Una rosa en el desierto, deshojada con el viento. Yo te quiero tanto y tanto, y te deseo poquito a poco. Ese amor que llevo dentro, quiéreme hasta el firmamento. Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto, ya no me hagas más sufrir. Que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto, ya no me hagas más sufrir. Ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto.